como hemos anunciado, ya tenemos aquí a nuestro invitado, Demian Adler. Bravo. Bienvenido. Bravo. Él es parte... Se autoaplaude. No, es increíble. Sí, sí. Este. Algo, es de, lo, algo de los quesitos se habrán cargado, Adler. Un poco, no, nada toda la vida con los quesitos. Nada. La primaria no. Fue un infierno. La secundaria. Ah, es un la secundaria, no, no, no, no termino. No pude ni levantarlo. Bueno, Demian está aquí por motivo, porque es parte de MECA y Cultura Unida, que estuvo trabajando mucho para que se apruebe, ¿no es cierto?, y toda la formación de la ley de centros culturales, que ya hemos estado hablando en otras oportunidades, y también es el director del querido espacio Vuela el Pez. Así que, bueno, te hemos traído aquí para que nos cuentes y nos profundices un poco, entre tantas de las cosas que vamos a charlar, sobre la ley de centros culturales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que cambia, las figuras legales, cuáles son las nuevas aperturas y, bueno, ¿en qué nos protege, digamos, esta nueva ley? Lo principal es que reconoce al centro cultural como figura legal, que antes no existía, y que eso encierra un espacio que puede tener todo tipo de manifestaciones artísticas. Hasta esta ley, el que quiere tener un lugar para teatro tiene que tener una habilitación. Si querés que tenga una banda, tienes que tener otra habilitación. Si querés colgar un cuadro, tienes que tener otra habilitación. Y así con cada una de las cuestiones. Entonces, el centro cultural permite absolutamente todas las expresiones artísticas, sean definibles o experimentales, digamos. No hay nada que no se considere artístico en esta ley. Y aparte, permite bailar, que creo que es la parte... ¿Ustedes bailaban? ¿Hacían eso? No, nunca. Nunca pasó. Bueno, paren, aclaremos la ironía, digo, porque no se podía, no estaba permitido. Si venían a hacer una inspección y había gente bailando... Me clausuraron muchas veces por gente bailando, o sea... Por ese crimen. Te permiten que una banda toque, pero nadie puede mover el cuerpo. Claro. Vos, claro. Por eso contabas que movías los hombritos muy bien. Claro, digamos, tenemos la forma de simularlo. Y no saben cómo lo hace. Sí. Parece que rompe corazones moviendo los hombritos, sí. Y la nabra. Bueno, entonces... No, es un gran entrenamiento represivo, digo, porque ¿cómo haces para escuchar música sin que el cuerpo acompañe, no? Hace poco fue una de las últimas instancias de la ley, que hubo muchas. No fue una ley fácil de conseguir. Y no fue una ley fácil de reglamentar. Uh-huh. Aún no se terminó de reglamentar, pero ya digamos que... Está aprobada, digamos. Está todo por cerrado. Unanimidad. Sí, está todo cerrado. Uh-huh. Había muchas cosas en discusión. Hubo una audiencia pública, que saben lo que es una audiencia pública. Es una instancia en donde podemos decirlo de algún modo, la ley entra en juicio. Como hay cosas que modifican el código de planeamiento urbano, una audiencia pública pueden asistir vecinos de la ciudad y anotarse para hablar en un estrado con los legisladores presentes, y hubo ahí mucha fuerza en contra de la permisión de bailar, no por ciudadanos, sino más que nada por la gente de los boliches, donde está permitido bailar, claro, y donde es el negocio bailar. Claro. De hecho, en este caso no es el negocio bailar, pero nos parece un delirio que si cae una inspección y vos tenés todas las medidas de seguridad que tenés que tener y estás respetando la capacidad, que te terminen clausurando por X tiempo porque hay 10 personas bailando. Sí. O hay una clase de tango o lo que sea. Bueno, sí. Está claro que así, digamos, claramente se disminuyen las clausuras arbitrarias, vamos a decir, de lo que sucedía antes. ¿Y tenés idea cuáles son los motivos por los que se podría llegar a clausurar aún un espacio, digamos? Si me vienen con qué argumento, yo puedo decir, no, bueno, esto es una pavada. ¿Se entiende? Bueno, hay un argumento ahí. Más que una pavada, pero es ilegal. Claro, es ilegal. Exactamente. Está lejos de la pavada. Claro. Sí. Demasiado en serio. Claro, sí. Bueno, hay una cosa ahí que es muy intrincada como para explicarla, porque es lo que ellos llaman clausura administrativa, que es como un amplio lugar. Pasiva ahí, sí, como... donde te piden una cosa que se llama plan de evacuación. Ajá. Plan de evacuación es una cosa que la aprueba Defensa Civil, que certifica que el equipo que trabaja ahí está capacitado para realizar una evacuación en caso de un incendio, por ejemplo, de lo que sea, y aparte tienen roles y están presentes. Por la ley que se sancionó del Teatro Independiente, la 2542, ya me aprendí hasta los números de la ley. por esa ley hizo que los teatros independientes de hasta 100 personas no tengan que tener el plan, pero sí un plano, porque es un lugar que es más chiquitito, entra menos gente, es más fácil salir. Sin embargo, los tipos te lo piden igual, ese papel, y si no lo tenés, no les importa esta ley y te clausuran. No obviamente en todos los casos, pero la mayoría de los inspectores que vienen no están del todo capacitados, la verdad. Esto sigue pasando. Bueno, ahora se calmó bastante, sí, creo que por un poco una mezcla entre la fuerza que hicimos nosotros y la campaña, porque logramos que esto salga en casi todos los medios, sí, entonces sí, frenaron un poco. No sé qué pasará a partir del 22. Nadie sabe. No, bueno. Bueno, No sé, capaz, ¿no?, que Uruguay se llena de centros culturales. Sí, primero de argentinos, por eso uruguayos. Sí, primero de argentinos que van allá a poner sus centros culturales. Sí. No, sí, cabe destacar eso que vos decías, que realmente me emociona, más allá de que se apruebe, digo, de que fue un resultado, me parece, de gente que se movió, que agitó, que se movilizó, que se unió, y bueno, que... siempre, ¿no?, el mensaje es ese, que vale, sí, la pena. Y hablando como de una gran conquista, ¿no? Uh-huh. Digamos, ¿cómo podrías reconstruir un poco cómo fue la historia? Claro. Sí, bueno, la resumo. Se funda MECA en el 2010, uh-huh, con integrantes de espacios culturales. Se escribe la ley, se presenta en la legislatura. Eso está en leymeca.com.ar también, ¿no? Leymeca.com.ar está el texto. Y un poco ahí la movida se, primero se intentó hacer por voluntad popular, se llama, no me acuerdo justo la palabra, que es juntando firmas, había que juntar 40.000 firmas, no fue tan fácil, se juntaron un montón pero no 40.000, claro. Entonces ahí hubo una comisión de MECA, que se elaboraron todo, que hicieron lo que se conoce como el lobby, digamos, de ir todo el tiempo a la legislatura, a los despachos de los asesores, de los legisladores, llevándole la ley, contándole por qué es importante, etcétera, etcétera, etcétera. Es un quilombo. Y ahí también te empezás a enterar de las cosas, ¿no? Que este está en contra de tal, entonces no te la vota porque no sé qué. Entonces, no les importa nada a este tipo. Las miserias. Sí. Y bueno, no pasaba nada, no pasaba nada. Ahí oí un... Nosotros siempre tuvimos ahí como la idea fija de no ir con ningún partido, uh-huh, digamos, ¿no? Y no, y que ningún partido aproveche la bandera. Uh-huh. Pero sí hay un partido que nos ayudó mucho, que Seamos Libres, con Pablo Ferreira como legislador, uh-huh, que fue uno de los que metió ahí fuerza, power, en que la ley esté en discusión. Pero bueno, no pasaba, no pasaba, y las clausuras empezaron a ser... más generales, sí, más arbitrarias, con multas completamente delirantes, de dineros impagables por motivos que no corresponden, o sea, todo mal. Uh-huh. Aparte, los centros culturales son todos de multinacionales, ¿no? Como sabemos, sí, y sí, gente, sí, con, sí, muchísimo dinero. Sí, sí. Con lo cual, esto no les molestaba, no les hacía. No, para un centro cultural, cerrar 5 días, que era lo mínimo, básicamente, que estaba cerrado por una clausura, implica suspender un montón de producciones de gente que viene laburando un montón. No es solo que el centro cultural no trabaja. No trabaja el centro cultural, no trabaja la banda, no trabaja la compañía teatral, no trabaja nadie. Sí. Aparte de que es injusto, más allá de cuánta gente afecte. Esto se empezó a complicar mucho, se empezó a complicar la situación de los teatros independientes y concretamente de los teatros, que son salas teatrales, de los artistas callejeros, porque los sacaban de la calle y la medida era secuestrar los instrumentos. Un tipo que su fuente de laburo, su herramienta es un acordeón, adentro, sí, sí, del acordeón, un delirio. Entonces ahí se creó la Asamblea Cultura Unida, que de la cual formamos parte 13 agrupaciones que estamos relacionados con el arte y la cultura en Buenos Aires. Hicimos una manifestación en frente de la legislatura que fue así emocionante, enorme y zarpada, y a la semana siguiente estaba aprobada la ley de centros culturales. Ahí está como resumida un poco el cuento. Hay una, feliz. Sí, hay un par de cosas particulares en relación a la forma de protesta que tuvieron. De hecho, hay una que está subida en YouTube de, como, no sé si decir scratch, digamos. Es una intervención que hicieron en la dirección... En Palermo se le dice... ¿cómo se le decía? Scratching. No, scratching. Ya me iba a acordar y le voy a decir la mitad de otra frase. Pero bueno, que querés contar un poco lo que cuando reclamaban una reunión con Centurión, digo, sí, particularmente con ese personaje, ¿no? Gómez Centurión es el capo ahí de la Agencia Gubernamental de Control, que es el organismo de gobierno que se encarga de todas las habilitaciones de la ciudad, no solo del centro cultural, digamos, un local, un supermercado chino, un shopping, un cine. Mira vos, todo, qué amplio. Todo. Los centros culturales para la AGC somos un grano en aquel lugar, la verdad, porque también es... a ver, hay que reconocer algo para poder decir, si ponemos un malo y un bueno, es todo... no es verdad, ¿viste? Es muy claro. Los tipos tienen una gran complicación para regular a los centros culturales. No hay una ley de centros culturales. Entonces, ellos saben que nosotros hacíamos mucho más que teatro y nos venían y nos tenían que clausurar porque la ley decía que no se puede. Aparte otras cosas. Bueno, cuestión que este tipo es el director de ese lugar, el problema venía muy fuerte y aparte la agencia por ley, por un decreto de la misma ciudad de Buenos Aires, tiene que tener una cosa que se llama UPE, que es Unidad de Proyectos Especiales, que es una mesa de trabajo entre ellos y habilitaciones no convencionales, digamos. Por ejemplo, nosotros. Y no la pateaban, ¿no? ¿Qué tal no está? ¿Que no se puede? ¿Hacer como excepciones ustedes en ese marco? Porque son habilitaciones no convencionales, fuera de la ley, como excepciones, digamos. Y en algún punto sí, porque... bueno, no estaba la ley, claro. Claro. Porque aparte nuestra intención no es estar en la clandestinidad y una cosa medio anarca, sino que es regulame, bien, comportate bien, yo me comporto bien, y estamos en eso. Y aparte hay intención clara de cuidar al público, de cuidar a los artistas, etcétera. Bueno, cuestión que este tipo no nos recibía. Entonces es un lugar ahí, una oficina pública gigante, un galpón, que sacas un número, te estás en una silla, en un momento te llama uno y te contesta lo que puede. Básicamente, es terrible. Me encanta cómo te gustan hacer este tipo de trámites, ¿no? Que pusiste un centro cultural para esto. Sí, hermoso, ¿no? Cuestión que este tipo no nos atendía, entonces fuimos 50 artistas e integrantes de espacios culturales y fuimos entrando en tandas de a 5, de a 6, con uno con una guitarra, otro con un instrumento metido en la mochila, cámaras de filmación, cámaras de grabación de audio, todo escondido, y cuando estábamos todos adentro empezamos a cantar un rap, digamos, que ahí Angie Foster, que es una cantante y una compositora, rapeaba con Aitor Graña, que tocaba, y compusieron el tema, que el estribillo era "venimos a pedir una reunión con Centurión". Y duró un ratito, aparte la gente se desesperó, había como unos balcones ahí, los empleados salían, mientras repartíamos como unos panfletos con explicando qué es lo que estábamos pidiendo y por qué. El jefe de seguridad se volvió loco, a partir de eso cambió la disposición de la AGC, porque claramente no les gustó nada lo que pasó. De todas formas lo volvimos a hacer hace un mes, ponele, aunque cambiaron, son muy cuadrados, entonces era fácil. Y a la semana siguiente tuvimos una reunión con este famoso Centurión. Reunión que no terminó nunca en nada, porque él nos dijo que nos quería ayudar, que sus hijos eran artistas también, que se había puesto los hijos el ringtone de como la canción esta como ringtone, la bajaron de YouTube y toda una cosa así, muy amable, pero una amabilidad que terminó en una burocracia horrible y en una falta de respeto, diciéndonos que siempre éramos bien recibidos para cantar o actuar en ese lugar, y no, sin entender que nosotros no queremos ir a cantar en ese lugar. Yo ya tengo un lugar para cantar. Bueno. Y pero tiene que ir a Demián. Tiene que ir a, ¿cómo se llama? Esta charla, a clausurarlo. Esta charla da para clausurarlo. Porque ese lugar... ese lugar no está hecho para cantar. Claro. No, aparte, perdón que te interrumpa, pero vayan a ver las instalaciones del Teatro San Martín. Sí. Cada rincón es clausurable de ese lugar. Sí. Yo, cada rincón. Bueno, después seguimos hablando del tema porque por favor, tengo algo para contar. Estoy ahora... trabajando en el Centro Cultural San Martín y por empezar, una mínima, una muestra así de chiquita, las salas de emergencia están cerradas con llave. En este programa siempre retomamos algunas cuestiones y capaz que si te acordás de algún, no sé, alguna cuestión que... porque por todo lo que vos contás, es como si ustedes fuesen delincuentes, pero nada que ver. Digamos, como que se los trataba, estaban fuera de la ley, no había nada que los encuadre, nadie los recibía, y lo que hacía era tocar la guitarra y querer bailar un poco, digamos, como algo así, explicándolo rápido, digamos, ¿no? Sí, pues es mucho más. Por supuesto que sí, digamos, y generar cultura y sobre todo desmonopolizar un poco la cultura, porque también hablábamos de que hay un sentido de por qué se cerraban estos lugares también. Uh-huh. Como vos decías, que en las audiencias públicas estaba la gente de los boliches generalmente diciendo, no, acá no se puede bailar porque eso es peligroso, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa, digamos así, para esquematizar un poco a los que capaz que no frecuentan estos lugares y que, o que no saben de esta problemática, alguna cuestión hasta ridícula que haya sucedido, digamos, que hasta hoy nos podamos reír, suerte que toda esta lucha llegó a buen puerto, que se te ocurra o que... Una anécdota de adentro, que con una inspección, ponele. Ponele, o, sí, digamos, que denote lo ridículo de esto. Bueno, no pasó en el PES, pero pasó en otro centro cultural, que no lo nombro, porque no sé si ellos quieren, que tuvieron dos inspecciones en una noche, y por la misma falta, uno lo clausuró y el otro no. Por incoherencia. No, claro, porque el que vino después y ya habían clausurado tenía que... No, el primero, había una falta, que era algo con una tapa de cables, una cosa así, que obviamente era una falta, pero es de las que se llaman falta fugaces, porque lo taparon en el momento, entonces se terminó la falta. Se había caído una tapa de unos cables, entonces la taparon, se resolvió, el tipo dejó como un apercibimiento, que es lo que corresponde por la ley, y se ve que la tapita andaba mal, no sé qué, se volvió a caer una inspección que es muy raro que caigan dos veces, y clausuraron. Y la anécdota que contábamos hace un ratito, que es esta, que es la del Teatro del Perro, que es lo nombro porque esto fue público, que es que tienen capacidad, si no me equivoco, para 50 personas, y contaron creo que 56, y clausuraron porque exceso de capacidad, pero esos 6 eran los actores, no había un exceso de capacidad, pero los tipos contaron 56. Claro. 6 estaban en el... Bueno, esta gente también que hace obra con elenco... Tan numeroso. Personas, tiene que ser unipersonales. Sí. La ley unipersonal. Bueno, sí, parece un chiste. Espero que esto haya quedado atrás. Ojalá. Y bueno, la importancia... ¿La viste perdida esta en algún momento? No. Si no, no lo hubiésemos ganado. Según la había perdida. Mirá. Porque todo el tiempo se la podía haber perdida. Hubo 1.500 millones de instancias. Estamos hablando de 2010 que empezaron. Sí, ponele que la ley en 2011. 4 años de... Sí, de laburo. Entonces, todos los años la tengo perdida. Pero no, a la vez no. Dime, una consulta. También ahora, a partir de esa ley, se está diciendo que los centros ahora pueden registrarse en algún lugar para obtener su habilitación. Todavía no está abierto eso. Es un registro de usos culturales, que también es lógico que se arme eso y está bien, porque si no, ahora cualquiera va y se habilita como centro cultural y quieren... Una discoteca, por ejemplo. Sí. Sería más divertido, capaz, también, ¿no? Pero bueno se depende de los gustos. Para vos, Zidane. Entonces hay un registro de usos culturales donde vas a tener que presentar una programación y demostrar que eso fue así, digamos, que certificar que lo que haces tiene que ver con esa habilitación. Hay como una discriminación de que creo que lo que queda por fuera es los que solamente tienen uso para solo uso bailable, ¿no? Para discriminarlos de que no sea una discoteca. Claro, porque dentro de la ley figura eso también. Claro, tampoco es que un centro cultural puede abrir como discoteca. Y que está bien, porque por ejemplo el PES es una casa en un primer piso, entonces no puede ser una discoteca, para pero eso sí se puede bailar, claro, que no es lo mismo con cierta capacidad, respetando las medidas de seguridad, teniendo un plano de evacuación para que la gente lo pueda ver, sepan en qué parte está parado, si hay un problema, la escalera está ahí, tener luces de emergencia por si se corta la luz, digo, todo lo que hay, que matafuegos. Bueno, y aprovechamos también para una vez más invitar a los inspectores que se quieran dar una vuelta por el complejo teatral, que van a encontrar muchas cosas. Complejo teatral San Martín. Irregulares, irregulares tal vez, ¿no? Sí, sí, sí. No, tal vez no. Te juro que vivan 5, lo clausuran los 5 en una misma noche. También... ¿Por qué tengo la sospecha de que no va a suceder? En realidad eso es lo que da bronca también. Y pero porque... creamos en el cambio, muchachos. No, justamente no. Ponele. También quienes nos llamen al 4864-0489 o 4866-1095 tenían, nos ha obsequiado para mañana una fecha que produce Sofía y... ¡Ay! Sophie y Hopi González, amigas nuestras, la fecha se llama Yatay Butia, esto es mañana a las 20 horas, ¿no es cierto? 20:30 y toca Mati Mormandi, Conjunto Mandinga y Jalea Tropical, así que tienen un par de entradas quienes nos llaman. Buena fecha. Para la fecha de mañana. Y estén atentos también a la programación de Vuela un Pez, que siempre los gratifica con su variedad de propuestas, y es un espacio muy lindo y muy cálido que... Muchas gracias. Nos alegramos de tenerte aquí. Y de haber compartido tanto tiempo. Sí. Así es. Así es. Bueno, para despedirnos, David, ha llegado el momento de tu gracia. Contate una prendita. A ver, me agarraron ahí de prepo. Me pongo nervioso, colorado, ya no sé qué no, decir. No, no. Bueno, una ofrendita que se me ocurre, que es que estamos haciendo con Conduciendo a Conciencia, ¿vale? Una cosa así, con linda idea. Con Conduciendo a Conciencia y Casa de la Cultura de la Calle, un disco homenaje al Flaco Spinetta, pero que no son covers, sino que hicimos un concurso para músicos independientes que compongan inspirados en Spinetta. Resultaron 16 canciones, el disco está tremendísimo. Todavía vamos a lanzar ahí un ideame, porque la venta del disco va para la Casa de la Cultura de la Calle. Entonces ahí se hace una obra, se difunde el mensaje de Conducción a Conciencia. Músicos piensan en el Flaco Spinetta, todo lindo. Y acá lo trajiste para ofrendarlo al programa. Lo ofrendo, cuando salga se los ofrendo físicamente. Dale, lindo. La audiencia de Ideame es una fuente de crowdfunding. ¿Sí? Qué linda palabra. Que es una forma de financiar colectivamente. Es como si vos compras el disco antes de tenerlo, pero lo compras para que se pueda producir. Claro. Bien. Así que aportar ahí. Bueno, ya nos llegará el disco para escucharlo, para compartirlo con los oyentes. Así es. Y no olvidar que aquellos interesados en la fecha de mañana pueden comunicarse al 4864-0489 o a nuestro Facebook de Ofrendas Urbanas. Bueno, agradecer sobre todo por darnos esos lugares, digo, más allá del lugar que vos dirigís. Todos estos lugares son lugares que realmente nosotros... Bueno, Señor Nunca también es un lugar de referencia para nosotros. Uh-huh. Fernanda siempre me lleva para ahí. Y estos lugares son los que a nosotros nos gusta ir, que realmente nos identifican y que... Después te voy a pedir que aclares eso. Nosotros como Fernanda uno, ¿no? Siempre me lleva para ahí porque queda medio colgado. Sí. Fuera de contexto. Y... Soy un hombre casa. Soy un hombre casa. No, y además son nuestros lugares de trabajo. Digamos. Son los lugares que nos permiten desarrollarnos. Así que, bueno... Bienvenida a este nuevo paso. Buenísimo. Muchas gracias por esta visita. Gracias.